¿Será verdad que el amor es pura química? Intercontacto.com, tu sitio exclusivo en internet, presenta una ayuda para cada día con la doctora Elizabeth Valarino. ¿Será verdad que el amor es pura química? Aunque el amor y el desamor siguen siendo un misterio, los científicos han encontrado que el romántico flechazo de Cupido produce una corriente de reacciones emocionales y de descargas eléctricas y químicas en el cuerpo humano. En 1959, un grupo de científicos que estudiaba los insectos descubrió las feromonas, una sustancia química que utilizan los insectos para comunicarse entre ellos. Pero más tarde, en 1986, encontraron que los seres humanos también la producen y la perciben a través de unos sensores muy pequeños ubicados dentro de la nariz sobre el tabique nasal. Las feromonas, aunque no tienen olor, producen reacciones de atracción amorosa, cambios eléctricos, alteraciones en el ritmo cardíaco y en las ondas cerebrales. Además, producen una sensación de relajación y tranquilidad muy parecida a la que ocurre después de la resolución amorosa. Pero no todo es positivo. El enamoramiento, estimulado por las feromonas, disminuye la memoria y la concentración para el trabajo. La capacidad de aprendizaje se enfila hacia los aspectos relacionados con tu objeto de amor, haciendo disminuir el razonamiento lógico para pensar con claridad. Ten cuidado entonces con ciertos perfumes, a los cuales le han agregado feromonas, ya que esta es la sustancia que utiliza Cupido en la punta de sus flechas.